Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal amigos de EWTN Radio Católica Mundial? Alejandro Bermúdez Rosell, quien les habla, y Eduardo Verdejo Rojas en los controles. Queremos decirles, como todos los días de la semana, bienvenidos a esta nueva edición de su programa Criterios. En este tiempo de cuaresma, en este tiempo de conversión, hemos venido reflexionando sobre un tema sumamente interesante que el Papa Benedicto XVI, el mismo miércoles de ceniza, nos señaló como un tema gozne, como un tema eje, ¿no?, como un perno central para las prácticas cuaresmales, que como sabemos son siempre recomendadas históricamente por la Iglesia y justamente inspiradas en el mismo Señor Jesucristo, de la penitencia, la oración y la limosna, ¿no? La penitencia específicamente tiene una manifestación que es la del ayuno, y como habíamos venido diciendo en los dos últimos programas, el Papa Benedicto XVI habló de la importancia de esta práctica y cómo la práctica a partir de la cual era posible hacer realidad las otras dos. ¿Por qué? Porque, como hemos señalado, pero vale la pena recordar, justamente el ayuno, al atacar al hombre viejo, al atacar nuestros apegos, a veces pequeños, a veces no tan pequeños, nos saca de nosotros mismos, nos arranca de nosotros mismos, decía Benedicto XVI, y en consecuencia nos permite mirar a Dios, y ahí es donde la oración, la práctica de la oración, tiene lugar con mejor calidad, y nos permite mirar al hermano, y así el ayuno o la penitencia nos ayuda a vivir la caridad o la limosna, ¿no? Entonces, como les había comentado, esto me llamó a mí la atención y me llevó a buscar un poco sobre el magisterio y encontrarme con este magnífico texto de 1989 del Papa Juan Pablo II, que dedicó una catequesis entera al tema del ayuno. ¿Por qué el ayuno, no? Y como habíamos dicho en el programa anterior, el Papa Juan Pablo II destacaba cómo el ayuno era una respuesta, no una práctica completamente aislada de la realidad cotidiana, sino al contrario, una práctica que había que contextualizar en el mundo consumista de hoy. Y recuerden ustedes que cuando Juan Pablo II escribía esto en 1989, estábamos en una sociedad bastante menos consumista que la que nos encontramos hoy. O sea que las palabras de Juan Pablo II no solamente mantienen vigencia, sino que cobran más vigencia todavía y más urgencia, ¿no? Porque él nos decía que precisamente que el hombre contemporáneo debe ayunar, es decir, abstenerse no solo de la comida o de la bebida, sino de otros muchos medios de consumo, de estímulos, de satisfacción de los sentidos. Ayunar, decía el Papa, como lo recordaba la vez pasada, significa abstenerse, renunciar a algo, ¿no? Y acá es donde el Papa sigue con su reflexión, que me parece muy importante traer a colación hoy día. El Papa pregunta, ¿por qué renunciar a algo? ¿Por qué privarse de algo? Buena pregunta, ¿no? ¿Por qué hacerlo? Sobre todo cuando se trata de algo lícito. Obviamente, cuando se trata de algo pecaminoso, no hay ninguna duda. Uno no lo hace porque no quiere pecar, porque no debe pecar, porque el pecado, como decía el mismo Papa Juan Pablo II en la Reconciliación y Penitencia, es un acto suicida. Nadie quiere suicidarse, ¿no? Entonces, vale la pena tener ver esta realidad de abstenerse de las cosas que son dañinas. Pero ¿por qué abstenerse de las cosas que son lícitas, ¿no? Y justamente el Papa dice, cuando hemos hablado de la necesidad de responder a la cultura consumista, ya hemos respondido en parte a esta pregunta. Sin embargo, dice el Papa, Juan Pablo II, la respuesta no será completa si no nos damos cuenta de que el hombre es él mismo también porque logra privarse de algo, porque es capaz de decirse a sí mismo no. Miren qué interesante, acá ya estamos entrando a un terreno mucho más mucho más profundo. El ayuno, es decir, la abstinencia, la capacidad de renunciar, no solamente es importante porque así rechazamos las presiones de una cultura consumista. No. Además de eso, el Papa ya nos pone acá un elemento humano, un elemento personalista, ¿no? Esta capacidad del hombre de decirse no a sí mismo lo humaniza, lo humaniza. ¿Por qué nos humaniza la capacidad de decirnos no? Porque los animalitos no son capaces de decirse no. Cuando un animalito tiene miedo, sale corriendo. Cuando un animalito está en época de celo, se aparea. Cuando un animalito huele comida, come. No importa cuán inteligente sea, el animal va a actuar según sus propios instintos. Es decir, tiene una compulsión que no es gobernada por su racionalidad. Y justamente allí es donde el hombre es capaz de hacer la diferencia y demostrar su humanidad, en su capacidad de decirse no. Interesantísima reflexión la de Juan Pablo II. Veamos cómo continúa. El Papa nos explica, recordemos que el hombre es un ser compuesto de cuerpo y alma. Algunos escritores contemporáneos presentan al hombre como compuesto por diversos estratos, ¿no? Acá el Papa está citando a autores contemporáneos que presentan al hombre como si el hombre tuviera varias capas, digamos, ¿no? Como una especie de cebolla, para ponerlo así como un ejemplo, ¿no? Hablan, por ejemplo, de los estratos exteriores en la superficie de nuestra personalidad que son distintos de los estratos de la profundidad. Siguiendo el ejemplo de la cebolla, este, por si acaso no es un ejemplo del Papa Juan Pablo II, no era tan baladí, ¿no? El ejemplo de la cebolla lo pongo yo. La cebolla en realidad es un conjunto de capas, si nos damos cuenta, es un conjunto de capas. Entonces, hay algunas capas que son más interiores que justamente se distinguen de las exteriores, ¿no? Y justamente el Papa sigue explicando, nuestra vida parece estar dividida en tales estratos, en estas capas, y se desarrolla a través de ellos. Mientras los estratos superficiales, es decir, digamos así, las partes más externas de esta cebolla, están ligados a nuestra sensualidad, ¿no?, a lo que percibimos, a lo que nos provoca, los estratos profundos, en cambio, son expresión de la espiritualidad del hombre, es decir, ya no de los impulsos, sino de la voluntad consciente, de la reflexión, de la conciencia, de la capacidad de vivir valores superiores. Miren qué interesante lo que dice el Papa. Nuestra parte más interior es una parte que ya no está gobernada por esta sensualidad, ¿no?, por esta inmediatez, sino por una voluntad consciente, una capacidad de reflexión de la conciencia, de la capacidad de vivir los valores superiores. Y justamente el Papa continúa. Esta imagen de la personalidad humana, es decir, esta manera de ver al hombre como esta especie de cebolla, como digo yo, el ejemplo sigue siendo mío, ¿no?, puede servir para comprender el significado para el hombre del ayuno. No se trata, ojo, miren qué importante, no se trata aquí solamente del significado religioso, ¿no?, sino del significado que tiene para el hombre como persona. Recuerden ustedes que el ayuno es propuesto por más de una religión, e incluso algunas disciplinas que no son religiosas proponen también el ayuno. Y acá el Papa está explicando, el Papa Juan Pablo II, cómo el ayuno tiene este valor que no solamente es religioso en el sentido de que es bueno porque Dios lo ve con buenos ojos, porque lo ve como un sacrificio. No, eso no basta, no es el único sentido. Justamente, el Papa explica que el ayuno tiene este valor que ayuda al desarrollo de el hombre, el desarrollo de sus virtudes y el desarrollo de sus cualidades, ¿no? Entonces dice justamente que el hombre se desarrolla normalmente cuando las dimensiones más profundas de su personalidad encuentran una expresión y cuando el ámbito de sus intereses y de sus aspiraciones no se limita solo a los estratos o a esas dimensiones exteriores y superficiales que están unidos solo a la sensualidad humana. Por eso, para favorecer este desarrollo de las partes interiores del hombre, de estas capas interiores de la cebolla, debemos a veces desprendernos conscientemente, dice el Papa, de lo que sirve para satisfacer la sensualidad. Es decir, debemos pues renunciar a todo lo que alimenta la sensualidad. Y eso es bueno para el hombre, eso es bueno para su propia identidad. Lo humaniza, porque las partes más profundas, las partes más conscientes, más ligadas a la voluntad, a los anhelos interiores y espirituales, se fortalecen gracias a la renuncia a aquellas cosas que van tocando su sensualidad. Y efectivamente, numerosos filósofos en distintas tradiciones reconocen en la austeridad de vida, en el hecho de renunciar a determinadas cosas que nos provocan y que apelan a nuestra sensualidad, un camino para poder efectivamente humanizarnos más. Muy popular era, por ejemplo, el filósofo Diógenes, que daba tanto ejemplo, incluso al gran Alejandro el Magno, sobre lo que significaba la austeridad de vida. Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Pero en la visión cristiana, hay algo más que esta visión compartida por otras filosofías, en las que se descubre el valor que tiene el ayuno, la abstinencia, la renuncia para fortalecer las partes, las dimensiones interiores del hombre, ¿no? Y justamente esto es lo que dice el Papa Juan Pablo II, y explica esto con mucha sabiduría. Dice, hay que recordar que la renuncia a las sensaciones, a los estímulos externos, a los placeres y también a la comida y la bebida, no es un fin en sí mismo. Es bueno, pero no es un fin en sí mismo. Esa es la diferencia entre la visión cristiana del hombre y, por ejemplo, alguna de las visiones hinduistas que ven en la renuncia corporal un fin en sí mismo. El objetivo de esto, el objetivo de esta renuncia, es allanar el camino para que contenidos más profundos alimenten al hombre interior. Es decir, no se trata simplemente de renunciar por renunciar, se trata de renunciar a lo que alimenta nuestras partes más exteriores y más sensuales para que pueda alimentarse aquella parte más interior y más profunda de nosotros, ¿no? La renuncia, la mortificación, escribía Juan Pablo II en 1989, debe servir para crear en el hombre las condiciones necesarias para vivir los valores superiores, aquellos valores de los que él también está hambriento. Es decir, aunque no lo percibamos con la misma fuerza con que sentimos, por ejemplo, el hambre de comida cuando ya llega la hora de almorzar o la hora de la cena, especialmente si no hemos almorzado, bueno, hay una dimensión interior que también tiene hambre. Y esto ya está reflejado, por ejemplo, en los Salmos, ¿no? Como dicen, como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca, tiene sed de Dios, del Dios vivo, ¿no? Esta sed interior, este hambre interior, justamente existe, es lo que dice el Papa. Si es que nosotros nos preocupamos solamente por saciar los hambres y los deseos o los impulsos exteriores, esta dimensión interior no se va a ver nutrida ni alimentada, ¿no? Y dice precisamente, este es el significado pleno del ayuno en el lenguaje de hoy, que nosotros renunciamos en parte a satisfacer todas las compulsiones de nuestra parte exterior. Ojo, no renunciamos al alimento que nos ayuda a sobrevivir y a mantenernos sanos. ¿Ah? No, no. Cada tanto renunciamos a los excesos, a lo que no es indispensable. ¿Para qué? Para que le demos de comer a nuestra dimensión interior, a esa dimensión que tiene hambre de infinito, que tiene hambre de Dios, que tiene hambre de lo sobrenatural, ¿no? Y el Papa dice, esta es la verdadera visión contemporánea del ayuno. Y sin embargo, aunque es la visión contemporánea, ya estaba presente en antiguos padres de la Iglesia y antiguos autores cristianos. Por ejemplo, el Papa cita el siguiente caso, ¿no? Cuando leemos a los autores cristianos de la antigüedad o a los padres de la Iglesia, encontramos en ellos esta misma verdad, expresada frecuentemente con un lenguaje tan actual que nos sorprende, dice Juan Pablo II. En autores antiguos encontramos un lenguaje tan actual que nos sorprende. Y miren el ejemplo que pone Juan Pablo II. Cita al famoso San Pedro Crisólogo, ¿no? Y dice, el ayuno, estas ya son palabras de San Pedro Crisólogo citadas por Juan Pablo II, ¿no? El ayuno es paz para el cuerpo, fuerza de la mente y vigor de las almas. Y dice más todavía, el ayuno es el timón de la vida humana porque rige toda la nave de nuestro cuerpo. Excelentes palabras, ¿no? San Pedro Crisólogo. Es decir, estamos hablando de un autor de hace más de 1500 años y que tiene, sin embargo, esta visión tan clara. Después tenemos otro autor también ya del siglo VI, San Ambrosio de Milán. Y Juan Pablo II también lo cita y dice lo siguiente: San Ambrosio respondía de esta manera a quienes tenían objeciones contra el ayuno, a quienes creían que era una práctica demasiado dura y que no se justificaba. Estos son los argumentos del gran San Ambrosio de Milán, citados también otra vez por Juan Pablo II. Dice, la carne, el cuerpo humano, por su condición mortal, tiene algunas debilidades propias. En sus relaciones con ella, te está permitido el derecho de freno. Miren ustedes qué interesante. No se trata de una represión, se trata que a ti, a tu alma, le está permitido el derecho de frenar las inclinaciones excesivas del cuerpo. Tu carne, sigue San Ambrosio, citado por Juan Pablo II, te está sometida. No seguir las solicitudes de la carne hasta en las cosas lícitas, sino frenarlas un poco también por lo que respecta a las lícitas, es bueno. En efecto, el que no se abstiene de ninguna cosa lícita está muy cerca de caer en las cosas ilícitas. Brillante, San Ambrosio, brillante. Porque es verdad, el que está acostumbrado a consentirse en todo, lo lícito, el día que le provoque lo ilícito, ¿qué fuerza de voluntad va a haber desarrollado para abstenerse? El que no se ha acostumbrado a negarse cosas que son completamente aceptables, pero que siempre que se le presentan, las recibe, las consume. Nunca dice no. ¿Cómo va a ser capaz de abstenerse cuando se le presente por delante una cosa ilícita, si no ha ido fortaleciendo el músculo de la voluntad, que es como precisamente un músculo? Muchos padres de la Iglesia lo describían como tal, ¿no? Recuerden ustedes que ya el mismo San Pablo nos ponía como ejemplo los atletas que entrenaban y cómo era importante que espiritualmente nosotros también realizáramos ese tipo de entrenamiento para adquirir la fortaleza espiritual, el entrenamiento espiritual que requiere tomar decisiones firmes contra el pecado. Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Juan Pablo II pues decía que estos comentarios de San Pedro Crisólogo, por ejemplo, de San Ambrosio, ¿no?, que tienen 1400, 1500 años de antigüedad, son cosas que caen por su propio peso, es decir, que tienen un valor de sentido común. Efectivamente, quien no tiene la fortaleza para poder renunciar a lo elemental, a lo básico, a lo lícito, ¿cómo va a renunciar a lo ilícito? En otras palabras, si nosotros hiciéramos una comparación física, quien no está acostumbrado a caminar, ¿cómo va a poder correr cuando necesite correr? Una persona probablemente no necesite caminar todos los días, no necesita, pero un día, por una razón de emergencia, puede necesitar correr para huir de un peligro. Si esa persona no ha hecho aquello que no era indispensable, pero que era bueno, como es caminar, cuando necesite correr, no va a poder correr. Y lo mismo pasa con la voluntad y con las inclinaciones espirituales. Si una persona no se entrena a renunciar a cosas que le son lícitas, hoy día no voy a comer este dulce al final de la comida, me voy a abstener de esta práctica, de esta cuestión que me provoca, de esta bebida que acostumbro tomar, de esta bebida que me provoca y que me están ofreciendo. Si no aprendo a abstenerme de esa, cuando se me presente la ocasión de pecado, ¿cómo voy a tener la voluntad para decir no? ¿Cómo voy a tener la voluntad para abstenerme, para frenarme? No la voy a tener. Y eso, ciertamente, es un reto grave para el cristiano. Para que el cristiano se abstenga del pecado, el cristiano tiene que ser proactivo y vivir la virtud, practicarla. Seguimos luego del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos, con Patricia Lauri y Alejandro Lozcano en la locución, y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazín católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera Plana, Por la Vida, Punto de Encuentro, dan vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Juan Pablo II, pues, después de citar a San Ambrosio y a San Pedro Crisólogo en la importancia que tiene esta renuncia, dice claramente: los escritores que no pertenecen al cristianismo declaran la misma verdad. ¿Por qué? Porque esta es una verdad de valor universal. Forma parte de la sabiduría universal de la vida. Esto lo sabe todo el mundo. En otras palabras, eso es lo que nos está diciendo Juan Pablo II. Lo sabe todo el mundo. Y porque es conocido universalmente, es tan urgente que el hombre lo practique, especialmente en un mundo como el de hoy, que cada vez es menos austero, que cada vez es más propenso a presentarnos estímulos sensuales que apelan a las partes más externas de nuestro ser y que, de esa manera, silencian y ahogan las hambres más profundas e interiores. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.